Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Y buenas tardes, otra vez un jueves, compartiendo este programa Radiología Aplicada por la Radio de la Casa de la Cultura 940 AM. También nos pueden ver a través de la página web www.radiocce.com o también en el Facebook Live de la radio de nuestro programa, que es Radio-Mediología-Medio-Aplicada. Hoy tenemos la compañía de nuestra psicóloga Carolina. ¿Cómo estás, carito? Es nuestra carito. Como ya saben, ella es psicóloga, especialista en relaciones de pareja, en terapias familiares y sobre todo en sexualidad. Hola, Cara, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias, Meli. Viendo la nueva casta de la radio, súper contenta. Y bueno, igualmente muy agradecida por estar en este primer programa del año que estoy dando. Y ya sabes que las puertas de la casa están abiertas para ti, como siempre, amiga. Les tenemos un tema súper importante que de pronto a muchos nos da vergüenza, a otros ha sido un tabú, como siempre los temas que trata la Caro. Pero es un tema interesante, y ahora que estaba revisando me llamó mucho la atención y hay mucha tela que cortar. El tema es el placer y las disfunciones sexuales. ¿Qué onda con este tema? Bueno, es como tú dices, Meli, muchas veces, y de hecho hay estudios que dicen que entre el 40 y 50% de las parejas lo han sufrido en algún momento, y no se habla, ¿no? Hay muchas dificultades para decirlo, muchas veces pensamos que va a pasar, tomamos cosas médicas o por ahí suplementos que nos podrían ayudar, pero finalmente no sucede. Entonces, es un tema que creo que es súper importante tratarlo, porque es un tema de salud pública también, la OMS lo ha catalogado así. Así que bueno, ahora que estamos en un nuevo año, lo importante es también ir buscando momentos de bienestar. Claro, es que yo pienso que cuando nosotros hablamos primero, ya habíamos hablado un poco de lo que era el placer, la satisfacción sexual, pero cuando hablamos de disfunciones sexuales, se tiene más conocimiento o se cree que las disfunciones son más temas de hombres, temas masculinos, de disfunciones en el sexo masculino más que femenino, pero no es así. Sí, de hecho, se dice que es mucho más prevalente en las mujeres, y que debido a todo el tabú cultural, social, religioso, pues no se habla, ¿no? Cuando hablamos de la disfunción sexual, a lo que nos estamos refiriendo es a la interferencia en el disfrute de las relaciones sexuales. Esto puede ser a través de dolor, ardor, falta de satisfacción en el sentido de que no se llega al orgasmo o no se puede concretar la fase de excitación, como se dice. Entonces, esto le puede pasar a cualquier persona, más allá de su sexo, tiene una construcción obviamente mucho más alrededor del hombre, porque es lo que más se escucha, sin embargo, no es necesariamente así. Cuando hablamos también de disfunción, tú habías ya tocado el tema de la satisfacción. Mucho tiene que ver la satisfacción y el disfrute sexual en una disfunción sexual. Sí, depende obviamente del origen de estas disfunciones, ¿no? Hay veces en las que puede ser algo orgánico, más biológico, y hay otras veces en las que tiene que ver plenamente con un tema psicológico de la persona. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión arterial, que toman algún medicamento de por vida, medicamentos para la epilepsia, por ejemplo, tienden a tener más relación con bajo deseo sexual, falta de erecciones en el caso del hombre, o dolor en el sexo en el caso de la mujer, lo que llamamos la dispareunia. Entonces, hay muchos factores, pero evidentemente el tema psicológico también nos juega ahí una carta súper importante, y vamos a hablar un poquito más de eso, pero es muy muy relacionado a la ansiedad. Cada vez hay más cuadros de depresión, baja comunicación en la pareja, no llegamos a acuerdos. Pero es que tiene que ir de la mano, ¿verdad? Toda la parte del tema médico, digámoslo así, el tema del organismo, de que la edad que tienes, porque también depende de la edad, de como tú decías, de las enfermedades prevalentes que pueda tener el paciente, o algunas molestias, dolor, ardor, picazón, no le funciona, no se erecta y estas cosas. Entonces yo creo que aparte de lo médico, de lo que un doctor le puede recetar cualquier medicamento, tiene mucho que ver también con el problema psicológico, de cómo la persona está enfrentando y afrontando este problema y cómo se está sintiendo. Y ahí yo quisiera tocar algo, Mel, que también es un tabú un poco. Se cree que estas disfunciones son más prevalentes en la población adulta, ¿no? Pasado los 40, y ahora se está encontrando en los manuales de sexología que en realidad son personas de entre 18 y 35 años. Sí. Entonces están en su máxima, como en la cúspide de su edad reproductiva y también de la actividad sexual. Y eso es súper curioso, porque entonces nos vamos girando hacia el punto de cuál es la influencia de la pornografía, cuál es la influencia de ciertos medios tecnológicos que nos van generando expectativas, que nos van generando formas en las que se debería de tener sexo, y entonces todo eso genera también mucha presión, y eso sí va de lado y lado, no solamente es en el hombre, sino también en la mujer. Y yo diría que hay veces en las que sí se puede sesgar un poco más al hombre, porque se lo responsabiliza del placer de la mujer, porque si es que no tienes una erección por tanto tiempo, entonces no es buen sexo, porque si no hay un distinto orgasmo de la mujer, entonces, claro. El tamaño. Hay tantos temas relacionados a eso, y eso todo viene también de la pornografía y de la libertad con la que a veces podemos ver, pero no realmente discernir la información. Claro, es que aparte que también las personas que se dan cuenta que están sufriendo una disfunción sexual son personas que de pronto están preparadas, porque ya en las familias, en los lugares, en los sectores donde no entra tanta la información, una mujer no puede decir yo no estoy sintiendo o yo no estoy disfrutando de esto, porque es un tabú, va a ser maltratada, va a ser mal vista. Incluso en algunos pueblos, en algunos lugares, es el hombre el que se satisface, y así la mujer quede como quede. O sea, entonces ahí es muy difícil saber si tengo una disfunción o simplemente una insatisfacción. Y eso sí es verdad, también viene mucho de siglos anteriores, ¿no? Antes se creía que entre menos era el tiempo del acto sexual, menor tiempo duraba la penetración, entonces era mejor porque no se sometía a la mujer al suplicio de tener sexo. Imagínate. Entonces ahora se ha ido un poco rompiendo esto, y cada vez las mujeres están más prestas a hablar de este tipo de cosas, ¿no? No solamente hablamos de dolor, hablamos de falta de apetito sexual, hablamos de anorgasmia, mujeres que tienen relaciones sexuales, porque no necesariamente implica el tener una disfunción sexual el hecho de no tener sexo. Hay muchas personas que tienen sexo, pero no porque necesariamente lo quieren, ¿no? O también es esto de tengo que satisfacer a mi pareja, me toca un poco, y entonces pues nos va generando este tipo de desencuentros. Claro, y aparte que hay también una parte de la población que lo hace estrictamente reproductivamente, porque son mano de obra barata y gratis para la familia. Exactamente, entonces desde ahí también se van generando estos cuellos de botella respecto de la satisfacción, respecto del deseo, que es malo sentirlo en ciertas culturas. Ahora lo estamos viralizando un poquito más, y lo importante es que se pueda ver como eso, ¿no? El no responsabilizar al otro, y si es que tengo alguna dificultad, también alzar la mano a tiempo, porque eso es lo que generalmente termina con la relación de pareja, claro, si es que no se habla, ¿no? Es que un poco, yo digo, la gente también se está acostumbrando a tocar estos temas porque le toca. Porque hay veces, de pronto yo escucho esto en la radio y apago y digo, uy, qué vergüenza oír esto. O sea, siento vergüenza, todavía la gente se admira de que se toque este tipo de temas, cuando en realidad son temas que culturalmente les pueden estar aportando a un montón de personas, a saber, ah, yo no he sido anormal, tengo un problema y lo puedo superar de esta manera. Y aparte, tomando en cuenta de que los casos, digamos, diagnosticados, de eso seguramente habrán muchos que se pasan por alto precisamente por lo que dices. Entonces, es un problema de salud pública que, como yo te decía, se relaciona con el estilo de vida directamente, ¿no? Es como, claro, si no tengo este disfrute de mi cuerpo, es muy difícil que pueda ponerme en relación con otra persona y que el sexo sea satisfactorio y verlo como un tiempo de autocuidado, claro, también. Claro, y por otro lado está también que vamos al médico y queremos que el doctor nos dé la pastillita milagrosa. Ajá. Y si nos dice tiene que ir a un terapista, tú dices, ah, no, que va yo a hablar de esto con otra persona, me niego. A veces incluso con círculos de confianza, ¿no? Amigos, personas súper cercanas, se vuelve un motivo de molestarse, claro, ¿no? Como dice, el amigo de mi amiga me preguntó. Y aparte se vuelve muy del morbo, ¿no? Como que la gente habla mucho desde ahí y evidentemente pues no solucionamos, sino que más bien vamos tapando un poco más o enterrando este tipo de problemas. Y ahora otra cosa también, la pastillita puede servir, pero tiene muchos, muchos efectos adversos. Hay personas que han tenido que ir a la sala de emergencias por esto, por ingerir dosis que son muy altas o solamente comprarlas indiscriminadamente. Entonces, también es importante generar estas conciencias de qué es lo que introduzco en mi cuerpo, ¿no? Y cuál va a ser la consecuencia y con qué objetivo lo estoy haciendo, como para cumplir con el otro, para realmente resolver un problema más mío, porque esto raya, como yo te decía, también en el tema psicológico respecto de la autoestima de la persona, uh-huh, de la percepción, si es que hay algún problema familiar, laboral, metabólico incluso. Entonces tiene un montón de ejes. Para ver qué tipo de problemas podemos tener los hombres y las mujeres, vamos a una canción y luego volvemos para que nos contestes. Ya regresamos con el tema. A muchos creo que se nos abrieron las orejas porque no sabíamos que había o no teníamos el conocimiento suficiente como para darnos cuenta que también hay problemas de disfunciones sexuales en la mujer. ¿Y cuáles son los más comunes? ¿Y cómo se presentan? ¿Cómo sé yo que tengo un problema de disfunción sexual y no me estoy poniendo vieja hormonalmente hablando? O sea, hay veces que dice, ah, ya me llegó la menopausia y por eso mi libido bajó, ya estoy, ya no quiero, ya nada. Lo que es importante es que para que se califique como una disfunción sexual tiene que pasar varias veces. Y tiene que ser algo que se dé a través del tiempo. O sea, si es que tuve una dificultad, por ejemplo, una vez, no necesariamente quiere decir que tenga una disfunción, pero si se vuelve algo rutinario en los que ya mis relaciones sexuales no tienen ningún tipo de chispa, entonces ahí podemos hablar de algo así. Decías, Mel, ¿cuáles son los más comunes? Yo te diría que en hombre y mujer se da esta falta de deseo sexual o deseo sexual hipoactivo. Entonces ahí hablamos de la primera fase de la relación sexual. No hay fantasías, no pienso realmente en sexo. Muchas personas tienen esta disfunción porque también en la rutina en la que llevamos en el día a día es terrible el tiempo que tenemos, realmente no hay tiempo para nada, hablando de nuestras actividades diarias, pues entre el trabajo, la familia, las obligaciones. También puede ser como descuido, ¿no? Descuido de la pareja, o sea, que el uno deja de tener esos detalles, esos tiempos de conexión entre el uno y el otro. Entonces, obviamente, si yo no me comunico con él, tampoco quiero tener nada. Y no necesariamente hablamos solo de personas que estén en pareja, hablamos de personas en general, porque dejo de yo fantasear, dejo de tener esta inquietud por la actividad sexual, lo veo como algo muy ajeno. Entonces esto se puede deber a múltiples causas, puede ser un tema hormonal, como tú decías, en ciertas etapas de la vida de la mujer, por ejemplo, cuando empezamos a tomar anticonceptivos hormonales, entonces muchos de ellos han demostrado que bajan el deseo sexual, el tema de la menopausia, cuando tenemos hijos. Y en el caso del hombre también se puede dar, ¿no? Falta de testosterona, desde el tema hormonal. Pero hablamos también de un tema psíquico. Entonces, si es que estoy yo poco satisfecha con mi cuerpo, si es que tengo cierta creencia de que mi cuerpo no está bajo los estándares deseados, que debería, en el caso de los hombres, tenerlo más largo, tenerlo más grueso, tenerlo de ciertas cosas, es como todo eso va generando una ansiedad de ejecución, que como se llama. Estrés, ¿no? Exactamente, es como yo ya me empiezo a visualizar en el acto sexual, sé que quizá no voy a rendir como lo he visto en la pornografía, por ejemplo, y entonces ya me cohibo, ¿no? Como ya tengo todo este ideal de lo que debería de ser una relación sexual satisfactoria y todo eso pesa mucho más que disfrutar lo que realmente estoy haciendo en ese momento. Porque también hay personas que de pronto, por esta misma vergüenza de tener una relación en pareja y ser criticado, acuden a la masturbación en exceso. Sí, que obviamente pues la masturbación es una herramienta súper importante de autoconocimiento. Yo diría que por ahí, y de hecho en algunas de las disfunciones sexuales que vamos a ir tocando, lo que se recomienda es precisamente eso, ¿no? O sea, que haya masturbación, en caso de la pareja, que haya masturbación por separado y que más bien sea un tema de, okay, si es que estoy cómoda o cómodo, que la otra persona o mi pareja me observe haciéndolo, porque también son maneras de enseñarnos entre nosotros. Entonces, si bien es cierto, hay veces en que se vuelve patológico, porque entonces ya no puedo dejar de masturbarme, pero en una medida como, digamos, normal, que no me impida realizar mis actividades diarias ni mi rutina, pues está súper bien, porque más bien nos ayuda a conocer de qué manera podemos aproximarnos a nuestro cuerpo sin que esto sea un problema, ¿no? Sino más bien que sea una solución, y también cómo le enseño al otro a acercarse a mi cuerpo, ¿no? Entonces, como te decía, hablamos de la falta de deseo, y no necesariamente es que la persona no tenga sexo, sino que no lo desee. Puede tener mucho sexo, pero no deseado, ¿no? Entonces, aparte de eso, hablamos, por ejemplo, en la mujer, más común la anorgasmia, ¿sí? Y esto se debe igualmente, como les decía, a temas hormonales, pero también tiene que ver con temas psicológicos, ¿no? Si es que yo como mujer siento que, por ejemplo, mi pareja no me valora, que no hay suficiente comunicación, que no veo a mi pareja como una fuente de contención, de protección, de cariño, o lo que yo considere que mi pareja debería de darme, pues entonces empiezo a generar bloqueos emocionales y entonces ya no puedo llegar a la fase de excitarme necesariamente, o incluso hay mujeres que pueden excitarse pero no llegan al orgasmo. Claro. Entonces es importante aquí también, yo he hablado en varios programas anteriores, cómo todo el acto sexual se ha centrado muchísimo en el orgasmo, y es como pensamos que si no hay un orgasmo entonces no es buena la relación, y yo diría que más bien lo veamos de una manera totalmente inversa. O sea, cómo vamos generando todo este espacio, todo este ambiente, cómo te toco, cómo me gusta que me mires, si es que utilizamos cosas, porque también cada vez yo creo que las generaciones se van abriendo un poquito más a apoyarse en juguetes, en objetos, en cosas, en prendas, fetiches, temas así, como para tener un juego previo más placentero, ¿no? A veces queremos llegar directo al grano y entonces es como, no, vamos leyendo un mapa más bien juntos o sola o solo, y vamos un poco explorando hasta llegar a este punto cúspide. Es que es cuestión de comunicarse, no solo con la boca, sino también con el cuerpo, o sea, decir a la otra persona cómo me siento. Si la otra persona te siente que estás tensa, que estás irritable, o sea, tratar de buscar un momento para bajar esa tensión, porque a veces también la tensión te causa la presencia de tu pareja. Es simplemente por el estrés de la cotidianidad, de la rutina del día a día. Claro, ya se vuelve una amenaza, ¿no? Es como que mi pareja está ahí, entonces ya del todo no me puedo explorar solo, ya no puedo tener estos momentos claro. para mí. Entonces también en eso entra un poco todo lo que hablábamos, ¿no? No solamente centrarnos en el orgasmo, sino hay muchas otras cosas. Hablamos, por ejemplo, de la mujer respecto del dolor al tener sexo, ¿no? Entonces, en la penetración lo que puede suceder es que siento dolor, siento ardor, no hay lubricación suficiente. Entonces, ahí pueden ser varias cosas. Nuevamente un tema hormonal, como que ya no estoy lubricando lo suficiente, o también puede ser una manera psíquica de cerrarme ante la pareja. Es como, si no puedo tener una satisfacción desde una comunicación buena contigo, entonces la comunicación no verbal o más corporal pues también se va bloqueando, sí, se va entorpeciendo. Y entonces ahí yo también lo que diría es importante abrirnos a ayudas, es decir, que si tengo un lubricante que me gusta, que si puedo utilizar cierto tipo de objetos, que si me excita el hecho de ponerme cierta ropa o cierta música. Incluso buscar posiciones, creería sí. yo, que te satisfagan para. Sí, exactamente. O sea, cosas que puedan ser cómodas para ambas partes y prácticas que se puedan empezar a hacer no solamente desde la penetración, sino el hecho de tocar, acariciar y poder poco a poco incluso las palabras bonitas, irte uh-huh. diciendo cosas bonitas, sentirte revalorizada, yo creo que también ayuda, ¿no? Uh-huh. Puede ser, o sea, cada pareja se va construyendo desde sí misma, pero es importante que podamos hacer todo este camino previo, como yo te claro. decía, ¿no? Entonces, vemos eso en las mujeres. En los hombres, digamos que es más prevalente lo que se escucha un montón, ¿no? La disfunción eréctil. Que ahí podemos hablar de ciertas cosas, dependiendo de la edad de la persona, pues hablamos de posibles enfermedades cardiovasculares, entonces por eso es importante siempre hacer una revisión por ahí. Como te decía, si es que hay ciertas enfermedades o cierta toma de medicamentos, del alcohol, las drogas, pueden retardar este tipo de reacciones. El hombre llega a una erección fuerte en el momento en el que está muy excitado. Entonces también es importante comprender cómo vamos generando este tipo de ambientes en cada sexo, ¿no? O sea, el hombre generalmente es mucho más visual, mucho más concreto. La mujer es más imaginativa, es más como de fantasías. Entonces nos podemos apoyar por ahí. Cuando no existe una buena erección, hablando de lo emocional, psíquico, pues ahí justamente viene esto que yo te decía, ¿no? No mide lo que debería, quizá la mujer no veo que está satisfaciéndose del todo. Yo tengo que hacerme cargo de que la mujer disfrute y tenga muchos orgasmos antes de yo poder llegar al mío. Entonces, todas estas ideas ponen presión en el género masculino, realmente que lo ponen, y entonces lo importante es irnos despojando un poquito de eso. Hay muchos tratamientos para la disfunción eréctil, lo más común es la Viagra, pero como tú decías antes y yo les contaba, pues es importante tener un poquito de cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Y aparte que en ese tipo de tratamientos también sería bueno ir acompañado de un terapeuta sexual, porque a veces no solo es cuestión médico, es cuestión sí. de cómo el hombre se siente al ser criticado, al ser juzgado, porque imagínate decir, ah, no, es que a ti no te funciona, y el sentir eso, el golpearse al ego varonil como es el hombre en sí, que el hombre creo que es más reacio a aceptar críticas que una mujer, que está mucho más acostumbrada, porque entre mujeres somos crueles. Uh-huh. Entonces, claro, y justamente en los tratamientos para la disfunción eréctil hay mucha más eficacia en caso de que la persona tenga pareja que la acompañe, o sea, que sea algo de equipo, ¿no? Y que sobre todo se dé esta aceptación incondicional de, okay, quizá no puedes mantener una erección satisfactoria, pero podemos estar en una relación sexual de otras maneras, ¿no? Y ahí volvemos saludable. A descentralizar el orgasmo de la única forma de disfrutar y satisfacer estas necesidades sexuales. Entonces, hablamos del hombre respecto de eso. Hay muchos ejercicios también para fortalecer el músculo de la pelvis en los hombres. Entonces, un poco se parece a las bolas de Kegel en las mujeres. Y entonces así permite que bombeemos más sangre al pene, que todas estas arterias chiquititas que tenemos ahí pues puedan funcionar de mejor manera, obviamente habiendo descartado algún problema más orgánico cardiovascular, por ejemplo. Pero incluso se puede prevenir con ciertos ejercicios. Por ejemplo, a la mujer, siempre que tú vas a un ginecólogo, el ginecólogo te dice que tiene que hacer este ejercicio de sostener y soltar, sostener y soltar, no porque estás enferma, sino para mantener activo. Exactamente, es como un músculo, es como cualquier otro incluso músculo. Incluso para no tener problemas de ¿cómo se llama incontinencia? Esto? De incontinencia urinaria, uh-huh. Porque claro, después de dar a luz, después de estar embarazada, te vas a quedar con cierta incontinencia por el peso del embarazo. Entonces el médico te manda a hacer este ejercicio, uh-huh. Y no porque estás enferma, sino para prevenir. Exactamente, y lo mismo es con los hombres, aunque no es tan conocido, también para ellos hay este tipo de ejercicios, hay otro tipo de estimulantes, hay estas bombas de erección que te permiten como ir entrenándote un poquito mejor. Entonces hay medidas, ¿no? Lo importante es que también hay soluciones y lo bueno es que podemos encontrarlas en una terapia sexual si es que se lo elige así. Claro. Hablemos un poquito también de la eyaculación precoz, que es algo que sucede mucho y genera mucho malestar, evidentemente, en ambas partes de la pareja. Porque viene acompañada de frustración. Exactamente, incluso cuando recién inicia la penetración ya la persona ha eyaculado. Entonces es súper difícil el controlarlo y esto se debe mucho a problemas de ansiedad, problemas de estrés, es que ha habido ciertas agresiones sexuales también, como todo este tipo de respuestas se van desordenando. Entonces lo importante de eso es nuevamente generar este espacio seguro en el que el hombre pues pueda hablar de estos temas sin que eso comprometa su masculinidad, ¿no? Claro. Es como vamos mucho más allá de eso, hablamos de que okay, hay una afección, entonces ¿cómo la solucionamos? Lo que ¿y hacemos... cómo se debe manejar entre hombre y mujer? Porque claro, si bien es cierto que el hombre es el que está teniendo el problema, la mujer es la que está sintiéndose frustrada y empieza a decir, ay, ¿por qué? Y no sé qué, y de pronto fui yo, y creo que es culpa y culpa, y nadie lo habla. Exacto. Entonces, hablarlo, ¿por qué pasó? ¿Cómo empezar la siguiente vez? Y existen ciertos códigos. Yo he leído alguna vez algún libro donde decía que se puede manejar controlando el tiempo, los latidos, el código de que rojo, blanco, verde, claro. Entonces uh-huh. Es como un ejercicio en pareja que también les va uniendo un poco más. Exacto, y aparte son maneras diferentes de tener relaciones. Entonces, para la eyaculación precoz hablamos de controlar la respiración, de tener un ritmo mucho más pausado. Para tratarlo, lo que también generalmente se envía a hacer a la pareja o a la persona es que cuando está, por ejemplo, sola masturbándose, justo paremos antes del momento de eyacular. No es como, vamos ya sintiendo que algo nos va pasando, tenemos la erección y paramos ahí. Y pues, nuevamente, ¿no? Y entre más repitamos esto, más control vamos a tener. Igualmente si estamos en pareja, ¿no? Empezamos claro. Ya el coito y entonces paramos antes. Y frente a esto está, en cambio, la eyaculación tardía también. Ajá. Sí, que en cambio es lo contrario. Es como, quizá la otra persona ya... dice, bueno, que okay, ya estoy satisfecha o satisfecha y ya quiero que termines y no sucede, ¿no? Entonces ahí también lo que suele suceder psicológicamente es como un exceso de control, ¿ya? Si la eyaculación precoz es un descontrol un poco, es como no tengo tanto monitoreo respecto de mi orgasmo, lo otro es lo contrario. Entonces como que ya quiero eyacular, pero hay algo en mí que todavía no me permite, como uh-huh. Que tengo esta excesiva necesidad de controlarme a mí mismo y entonces como me cohibo y quizá quiero llegar a este punto de satisfacción del acto sexual y no lo logro. Pero ¿no? Eso puede ser más psicológico, ¿verdad? Sí. Sí, obviamente, como te decía, siempre los médicos lo que hacen es que descartan todo tipo de diagnóstico en cuanto a lo que podría ser urología, clínico. ¿No? Pero en general son problemas más de psicológicos, ¿no? O sea, es como si yo tengo en general una posición autoritaria en mi vida, si es que en general me cuesta desinhibirme, es todo un tema también como del poder del hombre sobre la mujer. Entonces aquí hablamos de juegos de poder, de roles, por eso es que en general lo importante es que si la persona tiene pareja lo podamos hacer como un abordaje en pareja. Listo, nos vamos después de desasnarnos un poco de este tema que hemos explorado todas las enfermedades más típicas, vamos a una mención de la Casa de la Cultura y volvemos para ver cómo podemos solucionar y enfrentar estos problemas. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a conjuntos y agrupaciones corales a nivel nacional a postular en el Programa de Circulación de Obras Artísticas Telón 2020. ¿Tienes un coro y buscas un espacio para cantar? El ciclo de conciertos permanentes Prometeo a Capela esperan a las mejores agrupaciones corales del país. Además, graba un disco compilatorio y edita un libro de partituras. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelom.casadelacultura.gov.es hasta el 7 de febrero. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombak Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099-1448-751. ¡Vuélvete a arte en el IABQ! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos ya de regreso aquí para seguir ahondando con el tema de lo que estábamos tratando de las disfunciones sexuales. Ya habíamos hablado un poco de qué tipos de disfunciones tiene el hombre y la mujer. Ahora, ¿cómo o cuál sería el tratamiento? ¿Cómo se debería proceder para poder un poco mejorar o contrarrestar todos estos efectos que provoca la insatisfacción y estos daños sexuales en la pareja? Bueno, hablando justamente de lo que decíamos, ¿no? Después del tema de las disfunciones sexuales, ahora ya sabemos un poquito de qué se trata. Lo primero es siempre tener la apertura como para ir a los especialistas. Yo muchas veces veo parejas que esperan demasiado, esperan a que ya quizás su comunicación sea súper mala, a que ya no hayan momentos de discusión o de como expresión de necesidades. Entonces es como la última carta que se juegan y muchas veces esperan años porque uno dice, bueno, ya me va a pasar, ¿no? Si tengo una disfunción, si quizás no llego al deseo, tengo un deseo sexual hipoactivo, que si tengo eyaculación precoz, es como, ya me va a pasar, ¿no? O sea, es algo temporal que ya va a mermar. Trabajo. O es por el trabajo, es por el estrés, que sí puede ser, pero también hay temas que son mucho más prevalentes y personas que tienen este tipo de afecciones por años. Entonces, lo importante es primero ir a un abordaje profesional, es decir, no solamente desde lo médico, en el caso de la mujer, un ginecólogo, ginecóloga, en el caso del hombre, un urólogo. Entonces, poder manifestar primero eso, hacernos como un chequeo general. También lo importante, aparte de eso, es ir con un especialista en psicoterapia o terapia sexual y contarle un poco, ¿no? Saber cómo es mi día, cuáles son los factores que me van afectando, desde cuándo me doy cuenta que me pasa esto, si estoy en pareja, pues a ver qué empezó a pasar en mi pareja como para que de alguna u otra manera yo también tenga esta disfunción, si es que es algo que lo he tenido toda la vida, como las disfunciones sexuales primarias, si es que es algo que lo he tenido recientemente, que son las secundarias más adquiridas. Entonces, a tratarlo un poco así, ¿no? Y evidentemente cada pareja es diferente, pero en un rango general lo que hacemos también es cuestionar creencias, cuestionar qué educación he tenido yo respecto de las relaciones sexuales, porque estas juegan un papel súper importante. Claro. ¿Y qué tan importante es la relación sexual en mi vida, en como pareja? ¿Qué importancia tiene o qué valoración le doy yo a esto si estoy descuidando o no a mi pareja en ese sentido? Exactamente, y si me estoy descuidando yo también, porque muchas veces es como, bueno, quiero ir a terapia porque mi pareja me lo pide porque está insatisfecha o insatisfecho, pero soy yo, ¿no? También mi relación con el cuerpo. Entonces, muchas veces dentro de la terapia de pareja también lo que se hace son abordajes individuales, porque hay veces en que las disfunciones sexuales se relacionan directamente con un tema de abuso, con un tema de agresión sexual, con una historia de autoritarismo, por ejemplo. Entonces, no sé, pues siempre he tenido una crianza muy autoritaria, muy rígida, de castigos muy importantes. Entonces, de alguna manera eso va relacionándose con mi cuerpo, ¿no? Justamente hace unos días tenía un paciente que tenía una disfunción sexual y me hablaba de una infancia súper restringida, de padres muy maltratantes. Entonces, todo esto tiene ciertas implicaciones, claro, en cómo yo percibo mi cuerpo, ¿no? El hecho de ver si es que es pecado o no. Exactamente. El hecho, el tema del pecado, de saber si es prohibido, si es cochino, si por qué. Entonces, eso también yo creo que afecta. Sin duda. Entonces, lo importante es ir cuestionándonos creencias desde lo que la persona ha integrado como parte del sexo, ¿no? cómo aproximarme a la otra persona, porque también muchas veces son temas de límites, entonces tema de roles, como te decía, hay personas que están súper abiertas a cuestionar sus creencias, hay otras que vienen más por su pareja, y entonces es un poquito más difícil, ¿no? Porque también hay que tener cuidado, o sea, hay personas claro. que han vivido toda su vida bajo una creencia o una expectativa de la relación sexual, y vamos cambiando un poco eso, entonces vamos de alguna manera pues cuestionándonos, modificando, haciendo ciertos cambios. Es que también cambios. Es cuestión de explorar, ¿verdad? Sí, es una exploración, y sobre todo yo diría es una exploración psíquica emocional. Uh-huh. Si estamos muy conscientes de aquello que yo espero en una relación sexual, de en qué posición me pongo, es decir, soy yo la persona que tengo que satisfacer al otro, o le entrego al otro la responsabilidad de su propio placer sexual. Entonces es importante poder irnos cuestionando estas cosas. Como yo te decía, muchas veces de la responsabilidad del deseo sexual, lamentablemente, se la carga al hombre. Es como que el hombre claro. tiene que ser responsable del placer sexual de la mujer, y eso es totalmente absurdo. Claro, y por otro lado también es el hecho de que la mujer no se siente en el derecho de hablar o de decir, ¿sabes qué? Yo quiero así, me gustan las cosas así, o no tengo placer. El hecho de poder conversar, porque si la mujer habla mucho de esto, ya se siente juzgada o tiene miedo de ser juzgada. Y muchas veces, justamente mientras hablabas ahora, es como esta capacidad de hablar, de decir a tiempo, muchas veces también las causas de la disfunción sexual prevalente en una pareja puede ser una infidelidad, ¿no? Uh-huh. O la falta de confianza. Entonces, desde la falta de confianza que yo puedo tener en la relación de pareja, pues también en el tema sexual se ve muy reflejado, porque finalmente, si es que ya estoy en una relación sexual con mi pareja y hemos estado mucho tiempo, pues entonces algo se está reflejando respecto claro. a cómo yo puedo abrirme o desinhibirme frente a ti, cómo me percibes, ¿no? Si tengo yo o no la potestad de decir, mira, algo me está pasando, no me siento bien, porque eso también se ve mal visto. Es como, de alguna manera, ¿qué pasa que conmigo claro, no? Claro, es no, que es también, no, es también no esta cuestión de la inseguridad que va dando el transcurso de los años. Si bien es cierto, tú te sientes segura en otros aspectos, va pasando el tiempo y más pasa en la mujer, que se empieza a sentir insegura en el, uh-huh. en el aspecto físico, uh-huh. porque dice, bueno, ya con los años, ya soy diferente, ya no me gusta que me veas así, ya no asado, uh-huh. y se empieza a sentir las personas dentro de una pareja poco valorados, poco atendidos. Entonces el hecho del descuido emocional también tiene que ver totalmente, en esto. ¿No? Cuando ya descartamos un tema orgánico, las disfunciones sexuales están totalmente relacionadas con cómo yo me percibo, cómo he visto cambios en mi cuerpo, cambios en mi psique también. Entonces es como ya me percibo quizá por aquí el rollito, que por aquí está el tema, el otro, y también entonces ahí volvemos con las creencias, ¿no? O sea, ¿qué estereotipo de mujer tengo yo o de hombre? Claro. Que de alguna manera me cohiben con mi propio cuerpo y con el disfrute de claro, mí es mismo, que ¿no? también es ese disfrute de, no es solo disfrute sexual, sino el disfrute de que si yo disfruto el tiempo con la otra persona, me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo valorada, querida, respetada, o de la otra manera, igual uh-huh. me estoy sintiendo valorado, querido, visto, respetado, pero si simplemente en una pareja se da la simple convivencia sin hablarlo, sin sentirse el centro de atracción, uh-huh. yo creo que también ahí empiezan los problemas sí, sexuales. Y justamente por eso muchas personas llegan a la consulta y nos hablan de una disfunción sexual o problemas en su sexualidad, y entonces vamos explorando un poquito más y nos damos cuenta que es un problema relacional de comunicación, claro. Que caen mucho en el tema de la crítica, en el tema de defenderse, en distanciarse emocionalmente. También yo creo que por ahí va el tema de rupturas emocionales. Uh-huh. Ya cuando sientes que la otra persona no te quiere o no te ama como tú esperas, o igual la otra persona dejó de buscarte, dejó de halagarte, yo creo que ahí empiezan a romperse y tratan de tapar esto con una disfunción sexual, cuando en realidad no es disfunción sexual. Claro, o sea, está muy encaminado, ¿no? Es como una cosa lleva a la otra, no necesariamente, claro. porque no es causal, pero están muy relacionados, ¿no? O sea, claro. la vida diaria de la pareja con el tema sexual, con todos estos contactos que se pueden dar desde la intimidad que podemos tener, es lo que definitivamente pues entrelaza y realmente puede generar mucha más compenetración claro, en la pareja, es que ¿no? el tema emocional, yo he hablado con muchas mujeres y el tema emocional sí cuenta mucho, uh-huh. tiene mucho que ver, y para los en hombres la también. Calidad, en la se calidad cree que, sexual. Se cree que el hombre es como, bueno, desde lo más sexual, desde lo más corporal, no. pero también el hombre, si es que no se siente contenido, si es que hay algún tipo de traba respecto de su pareja, pues sexualmente tampoco va claro. a ser tan satisfactorio. Si bien es cierto, nosotras las mujeres pues le ponemos quizá un poquito más de peso, ¿no? al tema emocional, a la cercanía, a la validación, a la valoración, pues el hombre sin duda también, y entonces ahí se y van generando estos quebrantos, ¿no? Es que es por eso muy importante que acudan a la terapia. Yo uh-huh. creo que no se puede presionar a que la otra persona vaya, pero si tú estás sintiendo que tienes algo que hablar, que algo no está bien en ti, es bueno acudir tú. De pronto depende que yo dé el primer paso para que la otra persona también se anime. Totalmente, ¿no? Y yo creo que hacerlo a tiempo, como yo te decía, Mel, muchas personas esperan años, ¿no? Y viven una sexualidad terrible, y entonces ya vivimos como convivientes. Y una relación de pareja desastrosa, ¿no? Yo tengo mucha gente que me dice, sí, es como un súper buen amigo, ¿no? O una buena amiga, una buena compañera de piso. Entonces ya se vuelve una vida de extraños, y es porque esperamos demasiado tiempo, extraños, ¿no? Durmiendo juntos. Exacto, somos extraños durmiendo juntos. Entonces es importante que si es que hay alguna disfunción sexual y se vuelve algo prevalente, lo primero es, okay, descartar temas médicos. Lo segundo, ir a terapia y poder resolver estos temas a tiempo. Nos vamos a una canción, luego de esto nos vamos con las conclusiones para terminar nuestro programa. Some blues and greens. Let's get stoned and smoke some brown weed. I wanna go to the VIP meet and greet. Patent leather shoes, three-tone. Red on black, black on black. Give me everything I want right now. Y estamos ya de regreso para concluir nuestro programa. Hemos hablado de un tema súper importante que a todos nos da un poco de curiosidad, que hemos estado de pronto metidos en la ignorancia por el desconocimiento, porque tenemos miedo de pronto de hablar de sexo, tenemos miedo de enterarnos que algo está mal en nosotros, pero a veces este enterarse de que algo está pasando con nosotros también es más que te resta, te suma, porque tú puedes afrontar y tomar las decisiones a tiempo de qué es lo que quieres y esperas para tu futuro y qué quieres hacer con tu vida. Uh-huh. En el tema de disfunciones sexuales, ¿cuál sería la conclusión? Uh-huh. Yo digo primero aceptar que está, ¿no? O sea, aceptar que es algo que sucede conmigo o con mi pareja, en lugar de enterrarlo, ¿no? En el baúl de los secretos, porque si no, de alguna u otra forma, pues esto va saliendo después y se vuelve algo que me pasa con todo el mundo, ¿no? Con todas mis relaciones, que me pasa en todos los momentos y que no sé cómo manejar. Entonces incluso ya hay aversión al sexo, porque ya me causa tanto estrés, tanta ansiedad, que no lo puedo controlar y mejor no lo tengo. Entonces, claro, siendo el sexo parte del bienestar humano, el bienestar psicológico y mental. Entonces, yo diría primero ponerle atención a que existe, a que está, cuidar el tema médico, ¿sí? Nuevamente hay muchos temas que pueden estar ahí entrelazándose con una disfunción sexual respecto de nuestros sistemas distintos, ¿no? El cardiovascular, el sistema hormonal, el endocrino. Es que siempre es recomendable ir al médico por lo menos una vez al año, hacerse un chequeo general de parásitos, de dientes, de todo esto, de sangre, de diabetes, de todas las enfermedades que tenemos. Y por qué no también ir donde un ginecólogo, donde un urólogo y hablar de sexo, de cómo están mis órganos reproductivos, cómo están mis órganos sexuales e incluso cómo puedo estar yo sacando la basura de mi cabecita. Exacto, y yo diría que también, pues como siempre les sugiero que sea acompañado de un proceso terapéutico, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces es difícil el aceptar que tengo algo, el aceptar que me está sucediendo, porque eso puede pues rayar en mi autoestima, en mi forma de percibirme a mí mismo, en mis relaciones. Quizás estoy incluso como más a la defensiva al intentar tapar esto o encubrir lo que me está sucediendo. Entonces, darle un acompañamiento terapéutico adecuado, estar abierto también. Yo sé que es claro. difícil muchas veces abrirnos a otra persona, pero pensarlo como un ámbito profesional totalmente confidencial en el que, bueno, quizá yo te puedo dar herramientas que te pueden ir ayudando. Y como yo decía, pues cada caso es un mundo distinto, pero hay ciertos lineamientos que nos permiten estar seguros de que si es que te doy un empujoncito, pues las cosas claro, van a empezar. Aprovechar que hay profesionales como tú, en este uh-huh. caso, que dan asesoría, acompañamiento, incluso te dan ciertas sugerencias que te ayudan a mejorar la vida. Y tú como persona, acudir a una terapia no es para satisfacción de otra persona, sino ver que es para tu bienestar, para tu satisfacción y para tu autoconocimiento, uh-huh. que es importante. Sí, y como tú decías, Mel, lo importante de tener siempre el chequeo médico ahí a la orden del día, si es que empieza un año nuevo, entonces, okay. Vamos a hacernos el chequeo. En caso de las mujeres, súper importante, un chequeo ginecológico, obstétrico, recurrente, no solamente en el tema de disfunciones sexuales, sino porque ahora cada vez más se escucha que muchas de las mujeres vienen a terapia y dicen, bueno, mira, esto me está pasando tal, otro, tal, y no piensan en que pues quizá no se han hecho un chequeo en muchos años, claro. el riesgo que esto implica no solamente respecto de su sexualidad, sino en general, ¿no? Su salud integral. Entonces es importante tomar en cuenta este tipo de mensajes, ¿no? Que aparte creo que se ha vuelto un poquito más cotidiano el hecho de decir, bueno, me voy a hacer un chequeo, voy a ver qué me pasa, voy a ver cómo están mis hormonas. ¿Sí? Acudir a terapia a tiempo. Yo creo que no es necesario llegar también a que las cosas lleguen a su fin o que ya veamos totalmente desgastadas para hacer algo, sino más bien ir por curiosidad, por saber algo más. Si algo te está causando duda, ve a un terapista, no vas a perder, al contrario, vas a terminar uh-huh, ganando, ¿verdad? Uh-huh. Y lo mismo en el caso de los hombres, ¿no? O sea, si es que tienen algún problema, sobre todo después de cierta edad, es importante los chequeos de la próstata, todo lo que tiene que ver con urología. Entonces, poder hablarlo abiertamente antes de tomarme una pastilla solo por hacerlo o antes de simplemente decidir terminar una relación a partir de ello, ¿no? Muchas veces también, como tú dices, Mel, esperamos a la última carta jugárnosla en la terapia. Exacto. Y quizá yo ya tengo un pie afuera de toda esta relación. Entonces, y un poco después, también para qué voy, incluso ¿no? voy a la terapia y con la terapia no salgo y después digo, ¿para qué fui? Ajá. Es plata botada. Exactamente. Más bien, en vez de pensar que es un desperdicio, háganlo a tiempo para saber que no fue un desperdicio, sino más bien una inversión. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, eso te podría decir como en general. Lo importante también tomar en cuenta que esto es una las causales de una disfunción sexual pueden ser tanto biológicas como también psicológicas, y es importante tomar como ambos ejes para poder abordarlo de una manera eficaz. que es algo que si bien existe, no necesariamente tienes que vivir con ello para toda tu vida. Hay soluciones, hay métodos, lo importante es que hay un camino, pero también está en la persona el decidir si quiere transitarlo, ¿no? Y lo último, conversar, sean sinceros, hablen, si algo te molesta, habla con tu pareja, díselo de frente, es mejor decirlo en el momento adecuado, no cuando ya tengas una bolsa de quejas, y no busquemos culpables. A veces de pronto el culpable está bajo nuestras narices, somos nosotros mismos, pero queremos santificar y lavar las culpas echándole la culpa a otro. Precisamente ahí está la clave, ¿no? El poder hablar, el poder comunicar y hacernos también responsables de aquello que nos toca, ¿no? Sí, Carito, como siempre un placer tenerte aquí. Ya sabes, los micrófonos siempre están abiertos para tratar estos temas. Muchas gracias, como siempre, amiga. Y eso es todo. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, ahí les dejaré la mail también mi número. En caso de que deseen alguna consulta o tengan alguna pregunta, pues me pueden contactar en mis redes sociales, inara.psicología, o también al 095-861-3344. Hoy les dejamos colgados los números y las redes de Carito para que puedan consultarle, y también un artículo súper interesante que me pasó por mail, a que lo lean y de pronto saquen sus conclusiones. Trátesen bien, quiérense, una buena semana. Y nos vemos el próximo jueves.